Diálogos Divinos 133, volumen 11, lectura 11.1. El adiós de la tarde a Jesús sacramentado. Bueno, Guille, empezamos el número 11 y las dos primeras fechas que tenemos, bueno, lecturas. Sí. Son dos oraciones que pone Luisa. Uno, como dijiste ahorita, es el adiós de la tarde a Jesús sacramentado. Es la intención del alma de despedirse de Jesús, pero de Jesús que está en el sacramento, en el tabernáculo, encerrado ahí, ¿sí? Sí. Y la siguiente, bueno, es en el momento de despertar, como es un saludo a Jesús igualmente en el tabernáculo y en la hostia, ¿no? Sí. Estas son dos oraciones que, bueno, son muy bellas. Y al mismo tiempo es que sería recomendable que pues empezáramos a practicarlas y no necesariamente con las palabras de Luisa, sino hacernos la idea, hacer la firme costumbre de estar junto con Jesús en el tabernáculo. Y eso, estas oraciones nos sirven para irnos habituando a esa cercanía con Jesús en cualquier tabernáculo y en todos los tabernáculos del mundo. ¿De acuerdo? Sí. Incluso Jesús al fin le dice a Luisa que estas oraciones, o sea, que han salido del fondo de mi corazón, y quien las rece con la intención de estarse conmigo, como está expresado en ellas, yo lo tendré conmigo y en mí, haciendo lo que hago yo, y no solo los enfervorizaré en mi amor, sino que cada vez que lo haga, aumentaré mi amor hacia el alma, admitiéndola a la unión de la vida divina y de mis mismos deseos de salvar a todas las criaturas. Así que bueno, este es, como decíamos, un instrumento, Guille, para acercarnos tanto a Jesús como a la vida esta en su voluntad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pues simplemente tenerlo así como en mente y saber que nuestra presencia en el tabernáculo con Jesús debería de ser continua. Y ojalá que la práctica de estas oraciones nos sirvan para habituarnos a estar en el tabernáculo junto con Él. Muy bien. Febrero 14 de 1912. Jesús dice que en su voluntad todas las cosas tienen el mismo valor y habla de su voluntad. Bueno, empezamos este nuevo libro con esta reveladora lectura, verdades increíbles que Jesús nos va a ir poniendo sobre la mesa, ¿no? Yo siempre he pensado, Guille, que el volumen 11 es el volumen del cambio. Sí. O sea, es cuando Jesús ya abiertamente le dice, mira, todo lo anterior está muy bien. Es maravilloso lo que la criatura ha hecho lo que yo le dejé encargado, lo que yo quería que hiciera, pero ahora todavía hay más, aún hay más. Y entonces le cambia el canal, por decirlo, y ahora sí va a empezar a hablar abiertamente de su voluntad. Vamos a ver qué dice. Dice, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le he dicho, Dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir y de que ella, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión, y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, en lo más bello tú le quitas este tesoro? Ya desde las palabras de Luisa son dignas de reconsiderarlas, ¿no? Sí, cómo no. O sea, un alma que ha pensado que su única herencia es el sufrir, que su única finalidad, su única gloria es el sufrir, y que llega a amar el sufrir, ¿sí? Pero no por el sufrimiento en sí, sino por el bien que hay en el sufrimiento. O sea que Luisa en este momento ya sabía exactamente qué era el sufrimiento, qué era el sufrir, que era una forma, la única forma de irse desapegando de lo suyo, de ir quitándose sus harapos humanos para entablar esa relación tan íntima con Jesús. Y esto es lo que Jesús nos ha estado diciendo desde siempre, en todos los lugares donde Jesús ha hablado, ¿no? Sí. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Conchita Cabrera de Armida, que quizá todos conozcan, sí, que ya hemos dicho que es una de las místicas, o sea, en que más, ¿cómo decir?, altura, está mal la palabra, pero bueno, que más profundidad o que más cercana ha estado con Jesús. Recibió el don de la encarnación mística junto con su confesor, que era Monseñor María Martínez. Sí. ¿Sí? Y nuestro Señor le dice o le hace, le dice cómo hacer el símbolo de las órdenes que Conchita va a fundar, que son las órdenes de la cruz. Sí. Y le pone una cruz que quizá todos conozcan también como símbolo, como ícono de ello. Es una cruz con un corazón y una lanza en atravesando el corazón, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué significa esto, Guille? Esta cruz significa que ese corazón que es el amor de Dios, el amor de Jesús por nosotros, está en el centro de la cruz, que está herido, una forma de representar herido por el amor nuestro, y que el único camino para llegar a él es la cruz. Entonces, en todos los lugares es la cruz la que nos debe llevar hacia Jesús, ¿de acuerdo? Sí. Entonces Jesús le dice: hija mía, mi amor es grande, mi régimen es insuperable, mis enseñanzas son sublimes, mis instrucciones son divinas, creadoras e inimitables. Entonces, para hacer que todas las cosas, grandes o pequeñas, sufrir o gozar, naturales o espirituales, adquieran un solo color y tengan un solo valor, permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo, yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Así que cada vez que yo le mande el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y a amar el sufrimiento. Curioso. O sea, que todo tenga un mismo valor, Guille. Que todos los actos de la criatura lleguen a tener un mismo, una misma finalidad, un mismo valor ante Él, para Él. Porque hasta ahora hemos pensado que siempre hay actos que son más agradables a Dios que otros. Y desperdiciamos la mayor parte de nuestros actos en no ofrecerlos. Actos tan triviales como sería el caminar, como sería el respirar, el platicar en cualquier lado, el simple hecho de trabajar, en fin, tantas cosas que hacemos, el dormir. ¿Cuántas horas pasamos dormidos, Guille? Sí. O sea, 5, 6, 8 sí. horas, y en que, según nosotros, estamos desconectados de Dios, no estamos haciendo nada para Él. Qué terrible desperdicio de nuestra vida sería si no pudiéramos tener toda esta comunicación con Él aún en estos actos. Y entonces ahora nos va a enseñar que todo, todo, todo puede tener un mismo valor. El mismo valor puede tener el estar rezando que el estar durmiendo. Sí. El estar comiendo, el estar caminando, el estar lo que haga. ¿De acuerdo? Entonces, para que Jesús nos enseñe esto a través de Luisa, primero la enseña, le hace el deseo de sufrir, le hace que llegue a amar el sufrimiento, y después aparentemente se lo quita para dar pie a toda esta enseñanza, ¿no? Entonces, ese es el punto. Una vez que nos ha instruido en algo, nos lo hace pasar a la voluntad, como propiedad en la voluntad, ¿sí? Por eso dice, yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Así que cada vez que yo le mande el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y a amar el sufrimiento. Y lo mismo podríamos decir de cualquier acción. ¿De acuerdo? Sí. Y luego dice, así que yo miro las cosas en la voluntad, y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra, y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir, y el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma, todo, porque el todo está en si las cosas son de mi voluntad, para hacer que cualesquiera que sean las cosas tengan un solo valor, permito que el alma se adiestre a todas las cosas en mi voluntad con santa indiferencia. Entonces, todo, Guille, todo, todo, todo puesto en la voluntad de Dios, vivido en la voluntad de Dios, tiene el mismo valor. ¿Y qué valor tendrá? El valor divino. Divino. El valor de un acto divino, ya no de un acto humano. Los actos humanos sí se deben valorizar de acuerdo al tipo de acto. Si un acto hecho con la voluntad humana, no es lo mismo el estar sufriendo por Dios que el estar gozando alejado, ¿sí? Claro. No es lo mismo estar comiendo que estar en ayunas. Claro. O sea, como que desde el punto de vista humano, de voluntad humana, de acto humano, los actos sí tienen diferente medida. Valor y alcance. Así es. Pero siendo acto divino, el acto divino no merma, haga lo que haga. Sí. Es el valor de un acto divino. Sí. Dice, así que para el alma parece que mientras yo le doy una cosa, luego se la quito. Pero no es verdad. Más bien es que en un principio, cuando el alma no está bien adiestrada, siente la sensibilidad en el sufrir, en el rezar, en el amar. Pero cuando con el adiestrar se pasan como propiedad en la voluntad, cesa la sensibilidad. Pero al llegarle la ocasión de tener necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir, con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarse en la ocasión que se presenta. Como por ejemplo, se presenta el sufrir, entonces se encuentra en ella la fuerza, la vida del sufrir. Debe rezar, encuentra en ella la vida de la oración, y así de todo lo demás. Entonces, creo que es muy claro ya, ¿no? Sí. Así que no hay problema. Luisa, pues, hace un pequeño ejemplo de lo que ella capta en ese momento. Y ella dice que a ella le parece que como si yo habiendo recibido un don, mientras no me decida dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar aquel don. Pero si lo conservo bajo llave, no viéndolo más, la sensibilidad cesa. Pero no por esto puedo decir que el don ya no es mío. Al contrario, ciertamente es más mío porque lo tengo bajo llave, mientras al principio estaba en peligro de que me lo robaran. Y creo que esto todo mundo lo ha percibido, así que no hay problema. Compras algo, lo que sea, y al principio sientes mucha sensibilidad porque lo acabas de adquirir. Sí. O sea, lo ves, lo disfrutas al verlo, ¿sí? Llega un momento en que lo guardas, y eso no quiere decir que no sea tuyo, pero ahora es más tuyo, porque ahora tienes toda la capacidad de poderlo usar cuando se presente la ocasión. Sí. Entonces Jesús dice, en mi voluntad, todas las cosas se dan la mano entre ellas, todas se asemejan, todas están en sumo acuerdo. Así que el sufrir da su lugar al gozar y dice, he hecho mi parte en la voluntad de Dios, haz ahora la tuya, y sólo cuando Jesús lo quiera me pondré de nuevo a obrar. El fervor dice a la frialdad, serás más ardiente que yo si te contentas con estar en la voluntad de mi eterno amor. Y así la oración al trabajo, el sueño a la vigilia, la enfermedad a la salud, todas las cosas entre ellas, parece que una cede su puesto a la otra para estar en acto, pero todas tienen su puesto distinto. Además, quien vive en mi voluntad no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. Así que tenemos aquí una preciosísima forma de poder ofrecer todo a Dios. ¿Sí? Y con la plena seguridad de que es aceptable a él, que es vivir en su voluntad. Sí, y además nos lo pone así como muy facilito, ¿no? Tanto de entenderlo por el lenguaje que usa y los ejemplos cotidianos que nos pone, que pues como tú dices, es una hermosísima manera de enseñarnos esto. Exacto. 11-4, febrero 12 de 1912. Ofrecimiento de una víctima. Bueno, este simplemente es un sacerdote, posiblemente, ¿no? O sea, que se estaba ofreciendo como víctima. Y entonces Jesús le dice a Luisa lo siguiente. Bueno, perdón, no le dice a Luisa, sino le está diciendo al alma, ¿no? Sí. Dice, hija mía, te acepto como víctima del dolor. Todo lo que puedas sufrir, lo sufrirás como si estuvieras conmigo en la cruz, y con tus sufrimientos me consolarás. Muchas veces se te escapa esto de consolarme con tus sufrimientos. Creo que aquí vale la pena el aclararlo. No es exclusivo del alma víctima, ¿sí? Del alma que se ha ofrecido como tal. Sí. Sino esto es de todas las almas que quieran estar junto con Jesús y que quieran darle algo a Jesús, que quieran aliviar a Jesús de sus sufrimientos, pueden usar de sus propios sufrimientos para hacerlo. ¿Y de qué sufrimientos, Guille? Hombre, el pisotón que te dieron, sí, el dolor de muelas, el cáncer que te está matando, sí, algún ¿sí? desaire, algún desaire, la pena de un familiar en, pues no sé, en una situación mala, conflictiva. Sí, o de cosas que no te salen bien como tú esperabas. Así es. Cosas muy cotidianas, ¿verdad? Cosas muy cotidianas y que deberíamos de estarlas usando para esto, ¿no? En fin. Y luego dice, muchas veces se te escapa esto de consolarme con tus sufrimientos. Debes saber que yo fui víctima y hostia pacífica. Y así también tú. No te quiero víctima oprimida. Y esto es, debe ser otra cosa que debemos tener muy en mente. Sí, ¿cómo no? ¿Qué es una víctima oprimida, Guille? Aquel que se está quejando. Sí. Ay, es que estoy, es que me pasa, pero todo para Dios. Va a decir Dios, no, no, a mí no me metas en tus cosas. Pues sí, como nos lo dice en el Evangelio, cuando ayunes, peínate, arréglate, o sea, que no causes lástima, ¿no? Así es. Para que no recibas el consuelo de las criaturas. No, bueno, por un lado, para que no recibas el consuelo de la criatura, pero por otro lado, no puedes estarle ofreciendo algo a Dios que tú misma te estás quejando. ¿Sí? Porque si te quejas es que lo estás tomando como ya como resignación. Sí, decir, como a fuerza. Ya no tengo otra que hacer, tengo esto, pues ya ni modo. Exacto. Y Dios quiere un alma que ame el sufrimiento. Por eso le dice, no te quiero víctima oprimida, sino pacífica y alegre. Serás como un corderito dócil y tu valar, esto es tus oraciones, tus sufrimientos, tus obras, servirán para endulzar mis amargas llagas. Yo entiendo que a veces esto resulta muy difícil, porque a la hora que yo tengo cáncer, a la hora que tengo una enfermedad grave, a la hora que me amputan un miembro, a la hora que me quedo ciego, en fin, todo esto no es para que estar oprimido, pero de todas maneras debemos usar el sufrimiento para hacer esto de consolar a Jesús, y ahora el sufrimiento tiene una finalidad, ya no es un sufrimiento ciego, Guille. Sí. Que eso es lo, quizá lo peor del sufrimiento sea eso, que es un sufrimiento inútil aparentemente. Y ahora con esto, la inutilidad del sufrimiento se pierde. ¿Sí? Sí, exacto. Once cinco, febrero 18 de 1912. ¿Cómo quien vive de la vida de Jesús puede decir que su vida ha terminado? Esta es otra de las cosas, por decirlo así, que son muy, muy importantes en nuestro caminar en la divina voluntad, ¿no? Que es ese anularnos y ese llegar a estar prácticamente sin nuestra vida. Y son, vamos a ver cómo se lo plantea Jesús aquí. Dice, hija mía, todo lo que haces por mí, aún un respiro, entra en mí como prenda de tu amor por mí. Y yo en correspondencia te doy mis prendas de amor. Así que el alma puede decir, yo vivo de las prendas que me da mi amado Jesús. Después ha agregado, hija amada mía, viviendo tú de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado, que no vives más. Creo que es muy lógico. Nadie puede vivir, moverse con dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Un coche Sí. o camina con gasolina o camina con gas. Ah, sí. Pero no puedes meter las dos al mismo tiempo. O sea, cualquier cosa que tú uses, puedes moverla con un motor o con tu mano, pero no puedes poner las dos cosas al mismo tiempo. Tú puedes vivir con tu vida, Guille, o puedes vivir con la vida de Jesús, pero no puedes vivir con las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, si no podemos vivir con las dos al mismo tiempo, es total y absolutamente ilusorio pensar que podemos vivir en la divina voluntad, pero a veces seguir queriendo hacer lo que nosotros queremos. Sí. Entonces, Sí, como dice Jesús, hacer actos en la divina voluntad no forma una vida. así es. Para que sea vida, tiene que ser ininterrumpida. Exacto. Hoy te recordé aquella lectura donde Jesús le dice a Luisa, ven, vamos al mundo, vamos a ver si me quieren. Y que la lleva y se presenta ante todos y les dice, eche homo, o sea, aquí está el hombre. Sí. Y que todos le dicen, no, no lo queremos, recházalo, en fin. Y luego Jesús le dice, ven, ahora vamos con mis más íntimos. O sea, va y la lleva con los consagrados. Y todos no lo quieren aceptar en completo. Y nos dicen, bueno, pero también un poquito de interés, también un poquito de prestigio para mí, Sí, también un poco. ¿Sí te acuerdas? sí, sí. O sea, lo queremos entremezclar. Ajá. Y esto es lo que está diciendo. A esto es a lo que llevan estas lecturas, a entender que o vivimos de una o vivimos de otra. ¿Sí? Por eso dice, viviendo de mi vida, se puede decir que tu vida ha terminado, que no vives más. Y luego lo fantástico de esto, que es lo que no hemos todavía captado, Guille. Porque dice, así que no viviendo más tú, sino yo en ti, todo lo que te hacen, agradable o desagradable, yo lo recibo como hecho propiamente a mí. Y esto lo puedes comprender porque ante eso que te hacen, agradable o desagradable, tú no sientes nada, Esto significa que debe ser otro quien siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién otro lo puede sentir sino yo que vivo en ti y que te amo tanto, tanto? Y digo que esto se nos olvida, Guille, porque estamos viviendo, queriendo vivir en la divina voluntad. Y no sucede la cosa más ínfima que nos toque, ya sea de gusto o disgusto, y nos olvidamos de que vivimos en la divina voluntad, nos olvidamos de que es Jesús quien está en mí, nos olvidamos de todo, e inmediatamente me lo tomo para mí. Me insultó, me enojo, me siento, me deprimo. En fin, mil sentimientos. O me pasó algo agradable, o tuve algo agradable, y entonces me lo tomo como mío. ¿Qué? Como para mí. Así es. ¿Cómo gocé? ¿Cómo me agradó? ¿Qué bello estuvo? ¿Sí? Pero a Jesús, ¿dónde quedó? Cuando mucho, como agradecer, decir, ay Señor, gracias por haber recibido esto, porque me diste esto. Por esta caricia. Ándale. Pero nunca le decimos, ay gracias Señor por este golpe, cuando es un disgusto. Pero eso es lo de menos, porque aquí lo que Jesús nos está diciendo es, si ya no vives tú y soy yo, entonces el que lo está sintiendo soy yo, no tú. Entonces, ante el disgusto, lo que debes pensar es no en lo que te hicieron, sino en lo que me hacen. Y entonces tu única reacción va a ser no de enojo, de sentimiento, de depresión, de nada, sino tu única actitud va a ser de repararme a mí, de aliviarme a mí y de agradecerme que te lo estoy participando. Y si es un gusto, entonces decir, Señor, qué bello que las criaturas te estén dando esto que te agrada y te agradezco que me lo estés participando. Claro. Porque de lo que se trata es de morir. Ya no es mi vida la que debe estar ahí, sino es la vida de Jesús. ¿Sí? Claro. Entonces dice, esto lo puedes comprender porque ante eso que te hacen, agradable o desagradable, tú no sientes nada. Esto significa que debe ser otro quien siente ese gusto o ese disgusto. ¿Y quién otro lo puede sentir sino yo que vivo en ti y que te amo tanto? Febrero 24 de 1912. El alma que hace la divina voluntad pierde su temperamento y adquiere el temperamento de Jesús. Sonrisa de Jesús. Dice, habiendo visto varias almas alrededor de Jesús, especialmente una muy sensible, Jesús me ha dicho, hija mía, las almas de temperamento sensible, si se ponen al bien, hacen más progreso que las otras, porque su sensibilidad las lleva a empresas grandes y arduas. Bueno, esto debemos de tenerlo presente. Hay almas que son sensibles, habemos otras que no somos sensibles, ¿sí? Bueno, pero el alma sensible puede en un momento dado llegar a grandes cosas, ¿sí? Hacia Jesús, hacia Dios. Así que esto les conviene oírlo perfectamente, ¿no? Entonces Luisa le ruega que le quite ese resto de sensibilidad humana. que le quedaba, que la estrechara más a él, que le dijera que la amaba, pues al oírse decir que la amaba, la conquistaría del todo. Verás que lo lograrás. ¿No me has vencido a mí así, diciéndome que me amabas tanto, tanto? Es curioso, ¿no, Guille? Que por un lado Jesús le está diciendo que las almas sensibles pueden hacer grandes cosas por él, sí, y que ahora Luisa pida que le quite el resto de sensibilidad que le queda. Sí. Pero el punto está sensibilidad humana. Ese resto de sensibilidad humana. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que la sensibilidad tiene realmente un punto muy negro, que es el que nos toca por las cosas del hombre, el que nos deja, el que nos atrae, el que nos jala hacia las cosas del hombre, no hacia las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, hay que tenerlo en mente. Y entonces Jesús le dice, sí, sí, lo haré, pero necesito su cooperación. Necesito que huya cuanto más pueda de las personas que le excitan la sensibilidad. Entonces, creo que esto es también para considerarse, Guille. ¿De qué personas? Bueno, puede ser de, no sé, de amistades, de compañeros, de familia, ¿sí? Y esto, bueno, de alguna manera se puede entender. Pero cuando la sensibilidad es hacia Dios, aquí puede haber que haya muchas personas que exciten mi sensibilidad en el aspecto religioso, como puede ser un sacerdote. Sí. Como puede ser, ¿qué será? ¿Te parece bien? ¿Un santo? Pues sí, porque ahí habla Jesús de personas. De todo lo que te excite esa sensibilidad. Así es, humana. Así es. Entonces, esto hay que llevarlo, hay que rumiarlo, ¿sí? ¿Qué tanto me excita la sensibilidad? Puede ser hombre o mujer consagrado, o sea, un sacerdote o una religiosa. Debemos de entrar en ese terreno, y si descubro que realmente me está excitando mi sensibilidad, debo alejarme, ¿sí? Porque eso es lo que Jesús pide. Mi cooperación, porque debemos huir cuanto más podamos de las personas que nos excitan la sensibilidad. Bueno, entonces Jesús le dice, Luisa le dice, amor mío, ¿y mi temperamento cuál es? Y Jesús dice, quien vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Así que en el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, me asemeja en todo, más bien, más todavía. Tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como se necesita, pues como vive en mi voluntad, toma parte en mi potencia. Por lo tanto, tiene las cosas y a sí misma a su disposición. Así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. Esto es importantísimo, Guille. O sea, perder el temperamento, ¿sí? ¿Qué es el temperamento? Bueno, ya ahorita leímos arriba que hay almas de temperamento sensible. Pero, ¿qué es el temperamento, Guille? Es la parte de herencia, o sea, de naturaleza, que tenemos de responder al mundo externo, a todos los estímulos del mundo externo. Sí. Puede ser un temperamento violento, puede ser un temperamento sensible, puede ser un temperamento muy ecuánime, muy tranquilo, ¿sí? Son diferentes modos de responder al mundo exterior. Sí. Bueno, eso es lo que me marca mi forma de comportarme ante el mundo. Con la educación me van a dar una pintadita y voy a poder cambiar o modificar un poco mi temperamento. Y eso se llama carácter. Es como en una casa. Tú levantas una pared y esa pared son los tabiques y el cemento. Ese es el temperamento. Pero luego llegan y lo arreglan, le ponen yeso, le dan una pintadita o le ponen papel tapiz y ese es el carácter. Pero el temperamento sigue estando en el fondo. Sí. O sea, es mi forma de ser. Y si soy violento, voy a ser violento siempre, aunque lo logre dominar. O sea, nunca, nunca, nunca perderé el estímulo de mi temperamento violento. Lo puedo medio ocultar, sí, pero no lo puedo quitar. Porque lo traes así como en la sangre, como genética. Sí, es ya con lo que naces. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si lo que Jesús nos pide es un cambio, un intercambio, perdón, de vida, forzosamente debo perder también mi temperamento. ¿Sí? No puedo poner la vida de Jesús en mí y ponerlo a actuar con mi temperamento. Claro. Imagínate, o sea, yo soy demasiado sensible y pongo la vida de Jesús en mí, se le va a pasar chille chille. Exacto, muy ¿sí? buen ejemplo. O al revés, soy muy violento y entonces pongo a Jesús en mí y voy a tener un Jesús boxeador. Sí, sí, es muy claro. Sí, entonces forzosamente debemos perder nuestro temperamento. Así que esto es, hay que entenderlo muy bien. Aquí nos va a poner aparentemente características del temperamento de Jesús, que de una vez lo quiero decir, no es exacto, por lo vamos a ver en una lectura posterior, pero lo quiero ir tocando, porque nos dice, así que en el alma que hace mi voluntad, se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, me asemeja en todo. Más bien, más todavía, tiene en su poder el temperamento como lo quiere. Aquí ya como que al principio nos dio unas ciertas parámetros. Pero aquí nos dice, no. Más bien, tiene en su poder el temperamento, lo deja en genérico, como lo quiere y como se necesita. Pues como vive en mi voluntad, toma parte en mi potencia. Por lo tanto, tiene las cosas y a sí misma a su disposición. Así que, según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. Pero no nos dijo cuál es su temperamento, Guille. Si te fijaste, ¿Sí? no me dijo eso. Eso vamos a dejarlo en suspenso hasta la próxima lectura. Bueno, no la próxima, en dos o tres lecturas después, donde nos aclara cuál es su temperamento. ¿Sí? Sí. Aunque ya nos adelanta tantito en el Evangelio, ¿verdad? De aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues bueno, más o menos. Sí, digo, pero nos eso. Adelanta poquito. Y ya luego Luisa como que le cambia el tema, ¿no? O sea, porque le dice, ¿me das un primer puesto en tu querer? Y entonces Jesús le dice, sí, sí, te lo prometo. De mi voluntad no te haré salir jamás y tomarás y harás lo que quieras. Y luego Jesús le dice, Luisa continúa y le dice, quiero ser pobre, pobre y pequeña. De tus mismas cosas no quiero nada. Mejor que las tengas tú mismo. Yo solo te quiero a ti. Y conforme necesite las cosas, tú me las darás. ¿No es verdad, oh Jesús? Y Jesús, bravo, bravo a mi hija. Finalmente he encontrado una que no quiere nada. Todos quieren alguna cosa de mí, pero no el todo. Esto es a mí mismo. En cambio tú, con no querer nada, has querido todo. Y aquí está toda la fineza y la astucia del verdadero amor. Y creo que es también muy, muy ilustrativo esto, ¿no? Todos nosotros nos acercamos a Dios siempre, aunque no sea nuestra motivación, pero siempre pedimos. ¿De acuerdo? Sí. Siempre pido algo. ¿Y eso qué estoy pidiendo? Cosas de Dios para mí, porque incluso las cosas materiales son cosas de Dios. Sí. Entonces siempre estoy pidiendo algo de Él. Y lo que debemos aprender es, en esta parte, es decir, Señor, no quiero nada. Te quiero a ti. Y tú sabrás lo que yo necesito y sabrás cuándo, cómo, dónde y a qué hora me lo das, sin que yo me preocupe por saber el cómo vas a hacerlo. Esa debería ser nuestra actitud para poder estar como prácticamente sin vida. Porque si yo pido, me estoy valiendo de mi vida, de mi necesidad y de mi voluntad para pedir. ¿De acuerdo? Pero si ya vivo la vida de Él, ¿qué puedo pedir? Debo estar simplemente confiado a que Él, que todo lo tiene y que ahora es el que vive, el que me hace vivir porque rige en mí, todo lo dará en el momento adecuado y en la forma adecuada. Y no que yo siempre pido lo que a veces sin saberlo me puede hacer mal. ¿De acuerdo? Claro, y eso nos coloca como niños, ¿no? Que pues los niños están acostumbrados a pedir el egoísmo propio de un niño. Y como dijera San Pablo, cuando me hice hombre, dejé todas esas cosas de niño. Y aquí Jesús nos va enseñando que un alma que quiere vivir su vida de Jesús, pues ya no tiene que pedir nada. Así es. Febrero 26 de 1912. El mendigo de amor. La criatura está hecha solo de amor. Se regresando mi todo y siempre amable Jesús me ha dicho, hija mía, yo soy amor. e hice a las criaturas todo amor. Por fuerza, somos hechos creados a imagen y semejanza de Él. Y si Él es amor, no nos pudo haber hecho otra cosa más que amor, para hacer a su semejanza, ¿no? Sí. Dice, los nervios, los huesos, las carnes, son tejidos de amor. Y después de haberlas tejido de amor, hice correr en todas sus partículas, como cubriéndolas con un vestido, la sangre para darles vida de amor. Así que la criatura no es otra cosa que un complejo de amor, y no se mueve por ninguna otra cosa, sino solo por amor. A lo más puede haber diversidad de amores, pero siempre por amor se mueve. Puede haber amor divino, amor de sí misma, amor de criaturas, amor perverso, pero siempre amor. No pude hacer de otra manera, no puede, perdón, hacer de otra manera, porque su vida es amor, creada por el amor eterno. Por lo tanto, llevada por una fuerza irresistible al amor. Así que la criatura, aún en el mal, en el pecado, en el fondo debe tener un amor que la empuja a hacer ese mal. Esto es como un descubrimiento, Guille. Cuando menos para mí. Sí. Para mí es un descubrimiento saber que mi pestañeo es amor. Saber que el rascarme la cabeza porque me está dando comezón es amor. ¿Sí? O sea, todo en mí es amor. Saber que mi digestión es amor. Porque si todo yo estoy creado, como nos lo dijo, los nervios, las carnes, los huesos, todo es amor. En el momento que ese algo se mueve, tiene vida, actúa, no puede producir otra cosa que más que amor. Sí. ¿Sí? Ay, sí. Entonces, para mí, esto es un descubrimiento mayúsculo, porque sé que ahora, con la simple intención de decir, Señor, todo para ti, estoy amándolo. Y no cesaré de amarlo ni un solo instante de mi vida si siempre mantengo esa intención, porque soy amor. Ahora, eso puede ser en modo humano, a como ahorita lo pusimos, o en modo divino, si permito que la divina voluntad sea la que me mueva. Sí. Pero a final de cuentas lo que cuenta es que todo yo soy amor. Sí. Y si a este amor que soy yo le da vida la divina voluntad, es amor divino. Si a este amor que soy yo le da vida mi voluntad humana, es amor humano. Pero si a este amor que yo muevo con mi voluntad lo desvío hacia el amor, hacia las cosas, o sea, al no Dios, entonces sigue siendo amor, sí, pero un amor que le estoy robando a Dios, porque a final de cuentas es de Él. Él me lo dio, Él me creó así, y me creó para Él, no me creó para mí. ¿De acuerdo? Sí, clarísimo. Entonces es de veras un descubrimiento fabuloso, saber que todo, incluso mi sueño, es amor. Dice, ah, hija mía, ¿cuál no será mi dolor al ver en las criaturas la propiedad de mi amor que he puesto en ellas, profanado, contaminado en otro uso? Dice, yo, para custodiar este amor salido de mí y dado a las criaturas, me estoy en torno a ellas como un pobre mendigo. Y conforme la criatura se mueve, late, respira, obra, habla, camina, le voy mendigando todo. y le pido, le suplico y le ruego que me dé todo a mí, diciéndole: Hija, no te pido sino lo que te he dado. Es por tu bien, no me robes lo que es mío. El respiro es mío, respira solo para mí. El latido, el movimiento son míos. Late y muévete solo por mí, y así de todo lo demás. Pero con sumo dolor soy obligado a ver que el latido toma un camino, el respiro otro camino, y yo, el pobre mendigo, me quedo en ayunas, mientras que el amor de sí misma, de las criaturas, de las mismas pasiones, quedan saciados. ¿Puede haber injusticia mayor que esta? Hija mía, quiero desahogar contigo mi amor y mi dolor, pues solo quien me ama me puede compadecer. Por supuesto, es increíble el sufrimiento que se le puede ocasionar a Jesús al ver que lo suyo lo malgastamos. Y lo suyo, con un valor tan grande como puede ser el amor divino, malgastado en criaturas, malgastado en una persona, malgastado en una cosa, malgastado en un animal, malgastado en fin, en tantas cosas, ¿sí? Y ya sé que inmediatamente van a decir: no, ¿y el amor del prójimo qué? ¿A poco es malo? Sí y no. Es malo si amo a la criatura. No es malo si amo a Jesús en la criatura. Exacto, ahí está la diferencia. ¿Sí? Que ese es el punto. Y casi todos amamos a la criatura. Por sí misma. Así es. Amo tanto a mi hijo, amo tanto a mi hija, que no importa que haya, que estén divorciados y vueltos a casar. No amo tanto a mi hija, ¿cómo se va a echar a perder la vida con este embarazo? Que aborte. Ahí no puedo estar diciendo que amo a Dios. ¿De acuerdo? Clarísimo. Entonces, el amor al prójimo es bueno, es necesario, pero el amor al prójimo es uno con el amor de Dios. No son dos mandamientos, es uno. Uno. Porque uno es amar a Dios en sí mismo y otro es amar a Dios en el prójimo. Pero el mandamiento es: amarás a Dios, no al prójimo. Febrero 28 de 1912. Señales para conocer si se ama solo al Señor. A ver, vamos a ver, que cada quien se pregunte ahorita si realmente ama a Dios o no. Ya sé que la respuesta va a ser sí, amamos a Dios. Bueno, vamos a ver si es cierto. Dice: esta mañana, al ver a mi adorable Jesús, le he dicho: oh corazón mío, vida mía y todo mío, ¿cómo se puede conocer si se ama solo a ti o se ama otras cosas o personas? La contestación es: si el alma está toda llena de mí hasta el borde, hasta derramarse fuera, esto es, no piensa, no busca, no habla, no ama sino a mí solo, y todo lo demás parece que no exista para ella, más bien todo lo demás la aburre, la fastidia, y a lo más le cede la escoria y el último lugar a lo que no es Dios, como por ejemplo un pensamiento, una palabra, un acto para una cosa necesaria de la vida natural. Esto no es otra cosa que darle escoria a la naturaleza. Esto lo han hecho los santos, lo hice también yo conmigo, con los apóstoles, dando algunas disposiciones: dónde se debía pernoctar, qué comer, etc. Entonces, dar esto a la naturaleza no daña ni al amor ni a la santidad verdadera. y esto es señal de que me amas solo a mí. En cambio, si el alma está con mezcla de varias cosas, ahora piensa en mí, ahora en otra cosa, ahora habla de mí y después habla largamente de otras cosas y así de lo demás, es señal de que no me ama solo a mí y yo no estoy contento. Si nos fijamos, Guille, esto va en concordancia con todo lo que nos ha dicho hasta ahorita. O sea, debemos quitarnos nosotros. Ya no es mi vida la que está aquí. Y para amar a Jesús, lo debo amar con todo. Acuérdate del mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, ¿sí? Con todo lo que tú eres. Sí. Bueno, pues, ¿cómo puedo amar con toda mi mente, con toda mi voluntad, con todo lo que yo soy, si también amo otra cosa? Ahí ya estoy faltando el mandamiento. Sí. Porque no lo estoy amando con todo. ¿Sí? Entonces, si todo lo demás no parece que no exista, no estoy amando a Dios con todo, en plenitud. ¿Sí? Sí. No estoy encontrando en Dios todas mis complacencias. Así es. Y por eso le dice, todo lo demás parece que no exista para ella. ¿Sí? Más bien todo lo demás la aburre, la fastidia y a lo más le cede la escoria y el último lugar a lo que no es Dios. Y así debería de ser, ¿no? Así es. Si ahora pienso en Dios y luego pienso en otra cosa, si me entretengo hablando, o sea, de otras cosas, definitivo, no puedo decir que amo a Dios como Él quiere ser amado, ¿no? Claro. En fin, dice, si el último pensamiento, la última palabra, un último acto es solo para mí, es señal de que no me ama, y si me da alguna cosa, no es más que la escoria que me da, y sin embargo, esto es lo que hace la mayoría de las criaturas. Ah, hija mía, los que me aman están unidos conmigo como las ramas están unidas al tronco del árbol. ¿Puede haber separación, olvido, alimento diferente entre las ramas y el tronco? Una es la vida, una su finalidad de ambos, digo, una su finalidad de ambos los frutos. Es más, el tronco es la vida de las ramas y las ramas son la gloria del tronco. Uno y las otras son la misma cosa. Así son conmigo las almas que me aman. Maravilloso ejemplo, ¿no, Guille? Sí. Quiero ser realmente, estar unido a Dios por el amor. Esta es la finalidad. Este es el modo. Si no estoy en este punto, no puedo decir que lo amo en verdad. Y bueno, pues nos quedamos con esta idea, Guille, con esta lectura y toda esta práctica de aquí en adelante para llegar a conocer si realmente amo o no a Jesús y si quiero llegar a amarlo. Así que aquí terminamos el diálogo, Guille. El maravilloso volumen 11. Sí, muy, muy precioso, muy profundo y muy sencillo como Jesús nos va llevando en este conocimiento. Y bueno, pues nos encontraremos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Hasta luego.